ritmo con algo romántico. Y dice de esta manera, dale. Y el que no conoce lo canta. Y el grito de las pibas. Y esto dice. Siéntate aquí a mi lado, no hemos conversado de aquel día que terminamos. Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos en la calle. ¿Y qué, qué? Una noche contigo soñé que el destino se hacía mi mujer. ¿Cómo? Soñaba tus ojos, sentí que el enojo se fue de una vez. ¿Dice? Y yo te digo que me acostumbré. ¿De qué? En la cama nuestro café. Ese no se pintó de gris cuando te vi para con él. Y yo te digo que me acostumbré. Y hoy siento que perdí la fe. Ese no se pintó de gris cuando te vi para con él. Y para abajo dice. Me acostumbré a tu calor, tu alma. Tu fascina me despierta por dentro. La cara de besarte. Mi imaginación me lleva a la estación. Y te quedas en palmas en casa mañana. ¡Opa! Y esto es la casaca. Ya que no se palmas en casa mañana. ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa! Seguimos con las palmas, seguimos con las palmas. A ver, me parece que no vinieron los hinchas de Boca. Y los hinchas de River. ¿Qué? Y las palmas, y las palmas.